sido fiel. Falté a las promesas de amor que juré. Y aunque lo oculté, un día supiste con quién te fallé. Yo nunca pensé que me encontraría contigo otra vez. Pero desde ayer pienso diferente, nunca te olvidé. No te he sido fiel y lo reconozco, perdóname. Yo he regresado como lo hacen todos, también fracasé. Dime lo que quieras, pues me lo merezco. Y pensé que me encontraría contigo otra vez. Pero desde ayer pienso diferente, nunca te olvidé.